gente que nos sintoniza a través de www.radiorecuen.com. Estamos comenzando una nueva emisión, algo temprano. Se preguntarán ustedes por qué entro temprano. Primero que nada me presento para aquellos que no me conocen. Yo soy Luchito Sama, locutor de este humilde programa llamado The Crazy Show, en el cual divertimos de una manera diferente, loca, desenfrenada, como quieran decir algunos, la manera de poder hacer radio como corresponde. O sea, no digamos que como corresponde al buen estilo, pero digamos la manera de hacer divertir, por supuesto, el público acá. Así que, bienvenidos a todos ustedes. El día de hoy es un programa últimamente especial, porque a partir de hoy, todos los sábados, así es, a partir de hoy y todos los sábados, estaremos poniendo canciones fandub o en versión en español, porque próximamente puede que haya alguna manera de poder entrar a fandubers y todas las cosas del estilo. Así que ahí voy a estar compartiendo sus versiones de fandub, como a ustedes les gustan, canciones de varios fandubers que a ustedes les agradan, les encanta escuchar y quieran acompañándose este programa del día de hoy. Disculpen si se escucha entrecortado, pero últimamente tuve algunos inconvenientes precisamente con el programa de transmisión y el computador en la PC donde estoy manejando en estos precisos momentos. Así que si escuchan algún entrecorte, me disculpan por mi persona. Como saben, estamos dando una base diferente porque como saben, mañana es WrestleMania, para aquellos que les gusta la lucha libre. Entonces, qué mejor que disfrutar por lo menos un ratito esta base que estamos usando, que es el tema central de WrestleMania 32. Así que bueno, esa va a ser la base solamente para el día de hoy. Así que bueno, medio de corrección para aquellos que quieran hacer alguna petición en español, por supuesto, canciones en español, lo pueden hacer a través de www.radiorecuen.com, donde aparece el chat online, dice ahí. Pueden ingresar, si tienen cuenta de Chatango, mejor todavía. Si no, se pueden crear o pueden usar un nombre anónimo como Urano, que está ahí, que está poniendo un poquito de locura, digamos, aquí en este programa. Y bueno, saludamos a toda esa hermosa gente que nos está acompañando en estos precisos momentos. Hoy día es temprano, sí, son exactamente de las 3:17 minutos horario peruano, y aquí en Chile son las 4:17 y hoy día cambia el horario en México. Así que aquellos que están por lo menos a las medianoche tendrán que adelantarse y ser la 1:00 a.m. Así que prepárense, chicos de México, porque va a estar con respecto a lo que es el, digamos, el cambio de horario para la gente que vive en el centro de México. Pregunta que no pago por evento. Mira, yo tampoco tengo pay per view, digamos, el paquete Fox Pass, pero ahí, como saben, el ciberespacio siempre te juega algo bueno. Ya, viento de grano por el día de hoy. El programa, los pedidos solamente se tienen que hacer de andú, o sea, en español latino, o sea, canciones adaptadas al español latino o andú. Así que vamos a saludar a esas 52 personas que nos están oyendo a través de la web, a través de pues a la web, que es www.radiorecuen.com, a los que nos escuchan a través del Twitter oficial de Android de Radio Recuen, también a aquellos que nos escuchan a través de TuneIn, aquellos que nos escuchan desde aplicaciones no oficiales pero que contienen la radio, y por supuesto a través de sus reproductores. Saludamos a esas, a esos 18 usuarios, o sea, digamos 10 usuarios y 6 aros, de los cuales uno de ellos, no sé quién será, pero no sé quién será exactamente ese aro, por favor, descúbrete. No me hagas pensar que es el que es Elon Musk, que de seguro debe estar ahí vigilando con sus ojitos saltones. Por Dios. Y saludos a esos 10 usuarios que nos están acompañando. Saludos acá a Lenitz Claude, mejor conocido como Lore Fenix, que anda por ahí. Gracias por estar en sintonía. Saludos acá igual a... ¿Qué más? Está por acá. ¡Ay! Llegó el jefe, ya lo emboqué. Estoy... A ver, ¿dónde está el efecto? Estoy muerto, lamentablemente. Estoy muerto en vida. Ya, saludos al jefe DJ Loco Tony, que anda por ahí. También saludos a Kikani Dark. ¿Qué dijo? Si no me equivoco, por lo que escuché, dijo que... ¿De qué era el avatar? El avatar que tengo yo en el chatánico. Por favor, chicos, se nota que no tienen infancia. Caridad, por favor. Eso es lo más malo que me había dado cuenta. ¿Cómo que no sabes cuál es el avatar y estás preguntando a eso, chicos? Mi avatar, por aquellos que no lo saben, mi avatar es de Takuya Gambara de Digimon Frontier Odyssey 4, como conocido en Latinoamérica. Enrique, ahí tú, tu, digamos, pues, ahorita la explico para. Saludos a Chiquile, que ha sido como Tito Roger. Sí, Tito Roger. Sí. También saludos acá de Kenla Wansen. Al buitre secundario, mejor conocido como Light 2014. A la reina de la emperatriz del Gentai y la emperatriz de los. No me sale Londres. Mi Dorico Tenchi, que hace poco hizo programa. Lamentablemente no sé qué habrá pasado, que no me presentó. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Saludos también allá al amigo Yadeku 99. Saludos también a Sidman Pedidos 38. No sé por qué lo dije así, pero bueno. También saludos a mi web Digifan Vocaloid Warrior. Y saludos también a todos ustedes. Les mando un cariñoso y afectuoso saludo. Y bueno, vamos a comenzar con la música. Comenzamos con algo de Judy Fox, anduve puertorriqueño, que está presente, o sea, hizo, pro, o sea, como típico en Estados Unidos, ayer fue primero de abril fue el Día de los Inocentes en USA, así que nos hizo una... Digamos, nos hizo una bromita haciendo, digamos, haciendo un supuesto cover con Bella, que lamentablemente resultó ser una broma del Día de los Inocentes. Tenía que ser el Día de los Inocentes, el día primero de abril en USA. Bueno, en breve me voy a evolucionar, o sea, cambiando el avatar. Se me había olvidado eso. Así que bueno, vamos a continuar con algunas canciones. Vamos con una canción. Este cover es de un opening de uno de los animes yaoi, digamos, más interesantes, digamos, que nos quedan poco sin entender. O sea, como saben, yo no soy el hombre del de hoy, pero bueno. Chicos, los pedidos, les reitero por si acaso, los pedidos sí, tienen que ser netamente en español latino. O sea, pandú o cover. Bien. Ya, yendo de grano. Ya, disculpa si se escucha de entrecorte a veces. Es porque lamentablemente estoy sufriendo desperfectos precisamente con mi laptop. Así que bueno, como les dije, vamos con Yucho Romántica. Este es el opening cantado por nada más y nada menos que el actor de doblaje Mark Winslow. Esta canción se llama Kimi Hana y lo escuchas acá en este programa llamado The Crazy Show. Soda Fandú, aquí en Radio Raccoon, tu música actual anime. But my house is your house if you throwing it back. Excuse me if my home draining the sand. Soon as these happy faces land, you can run with the cash. Home run, slam dunk, touchdown pass. Mi casa es tu casa, so por favor, jamás me suene. Más ocultarse, frenarse por el mundo, derrota lo que te hace daño. La tierra está cansada, no quiere enfrentamientos, espera ya el momento, desea que todo cambie. Que surja el milagro que permita de corazón el poder recuperar los recuerdos del pasado que ya se olvidó. Los quiero ver. Esa luz y oscuridad, buen futuro nos traerá. Llegaré en combinación hasta mi corazón. Tu mirada brillará, mi poder regresará como antes. Hoy confiado en mi vida, en sus ojos no verán corazones con verdad. Nueva luz nos traerá, un milagro llegará. Mi alma tiene nueva fe. Limpiemos las heridas, debemos levantarnos. No importa lo que tardes, prometo no dejarte nunca. Hoy pienso no perderte, mi corazón no miente. Te llevo en mi mente, lo veo ya tan diferente. Victoria juntos contaré, lo siento en mi corazón. Enemigos no tendré, muy tranquilo te diré, te brindo un nuevo sol. Confía en mí. Esa luz y oscuridad, buen futuro nos será. Llegaré en combinación hasta mi corazón. temas anteriores que acabaron de escuchar fueron nada más y nada menos que el opening 5 de Yu-Gi-Oh! Cantado por el grandioso Ricardo Silva, Overlap, y también acabamos de escuchar Utsubeni, que es el ending 3 de Dragon Ball Super, cantado por el grandioso Adrián Barba. Y no sé por qué piden otra versión, si estas merecen. Vamos con un pedido que lo hizo nuestro buen Vocalist Warrior. Este es de una persona que le voy a mandar su cariñoso saludo, porque yo tuve el placer de conocerla en dos oportunidades y es una buena persona. Y Tani Grande, te mando besazo para ti, querida. Espero que estés bien. Y ahí te voy a hacer llegar el podcast para que escuches este saludo. La desaparición de Hatsune Miku. Canción pedida por nada más y nada menos que Vocaloid Warrior en voz de Itani Grande. Lo escuchan acá en el especial Fandú de The Crazy Show por Radio Raccoon. Para mí te lo tomas por la cata, no te seguimos cada vez. No tiene que ser crisis, que si es juguete programando. Por eso te dedicas todo lo que me tiene que disfrutar. Te lo mando a los que me te vayan. Te pasan las deportes, para entrar. Te diría que me mandaron a existir el día en que te tuve vida. Con el corazón de alguna vara, por el día de la cura. Cuando acabo con cada vez. Puedo cantar, aún sigamos juntos. Por favor, quédate a mi lado. Solo quiero verte feliz. Pues, cantar es mi pecado. Pero, cuando fue la primera vez que canté, fue divertido para mí. Pero ahora, yo no sé por qué al cantar ya no llego a sentir nada. Bellos recuerdos de la gente que extrañó, me hace sentir un poco más calmada. Pero mi sonido es menos, cada día se está acercando al fin. Todo en lo que creí, nuestras figuras y te pasan. knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home. Y bien, ya estamos de regreso. Qué recuerdo escuchar esa canción y tan grande. Últimamente hice una entrevista con ella para otro de mis proyectos. Así que te mando un grandioso saludo, Itani. Esperamos que a ver qué capaz quieras jugar. Hasta puede que sea la oportunidad, depende. Así que bueno, saludos a toda esa hermosa gente que nos está contando alguna cosa por ahí, loquillas. Gracias por estar en sintonía. Déjenme tocar quiénes están por acá. Saludos para 2000 Yuki 2, para Félix Gaure, para Hiferi Dork, a Chiquirey, para Tauri Chanets, para Kayla Stem, para Light 2014, para Midori Potenshi Mija, también saludos para Midori Yadiku 99, Silvan 38, Vocale Warner y a Chiquis y a toda esa hermosa gente y a los Anons. No sé quién sea ese Anon, pero me presiento que el Anon, si no me equivoco, déjenme checar cuál Anon era. El Anon, el Anon 8791. Me parece que es Darka. Me siento que es Darka. Pero bueno, sí, en realidad dice Vocaloid Warrior, dice, cuando recién empecé a escuchar Raccoon, Lori no había sido entrevistó a Itani, qué recuerdos. Sí, yo también, miren, yo también escuché a Itani en la entrevista por lo menos un rato, junto con Lori Nuyasha, que le mando un cariñoso saludo. Todavía estamos a puertas de hacer por lo menos un programa juntos, no sabemos cuándo. Pero esperamos que en algún momento regrese Lori Nuyasha, como siempre, con sus entrevistas. Pero bueno, y sí, tuve dos charlas en dos de mis proyectos, junto con Itani y el personal. Aparte de hacer tantos covers y muy buenos, más de Vocaloid, hasta ella me contó que hasta hizo un cosplay de Miku, y de verdad, ay Dios, hermoso. Así que si no saben tanto el, si no han visto, cómo decir, si no han visto cómo el cosplay de Miku, pídanle el link a mí o a Vocaloid y ahí se lo pasamos. Wow, hermoso. Así que prontamente hacemos una entrevista con ella, ¿ok? Así que bueno, vamos con canción. ¿Qué otra canción te trata por acá? Ah, sí, me estaban pidiendo Pegasus Fantasy. Lo tengo acá a disposición, déjenme checar si lo tengo por acá. Sí, acá está. Pero mentira, Félix Claudio, mentira. No digas estúpido. No digas locuras, por favor. No me hagan de nuevo sonrojar al aire antes de que llegue cierto pervert. Ya saben a cuál me refiero. Pero bueno, vamos con... Ah, no, esta es otra canción. Tendré que buscar la de Mauro Mendo. No, esa no la tengo. Tengo solamente la de Adrián Barba. Ya, pero mientras, vamos a dejarlo con... Hablando de Samurai X. Uno de los animes shonen más famosos en Japón. por el extinto canal Animals y que esa marcha nunca se borra. Sí, esa mancha nunca se quita de encima. Y aquí dice, segundo y último pedido que haré el día de hoy. Perfecto, vamos a lo hoy. Fénix, parece que pediste una canción, pero no me mandaste el link. Mándamelo, por favor. Y bueno, vamos a escuchar esta canción. Este es el Ending 1 Tactics, cantado por el grandioso Ricardo Silva. Y lo escuchan acá en el especial Fan Dude, aquí en The Crazy Show, por Radio Raccoon, tu música actual anime. Tomar. La tarde llegó y su luz me alucinó. La noche brilló, nos perdió su sensación y nació el sentimiento entre los dos. Tus labios me dan la miel de tu amor. No puedo esperar, tú y yo en la oscuridad. Sentir sin pensar, calor del mejor, con los juegos entre un hombre y su mujer. Solos con la luna, luciendo nuestro amor, probando sin mentiras tus caricias de pasión. Siempre estaremos sin pensar el qué dirán, juntos bajo el cielo y su bondad. Sí, ambiciosa lady, ven dame tu amor. Lady misteriosa, me quiero tu amor. Disfruto tus besos y todo lo que brindan. Y te quiero más, violenta y dudosa, ven dame tu amor. Mi lady misteriosa, me quiero tu amor. Me gusta lo que me das, no dudo que sea verdad. Quiero que me abraces, ven que necesito de tu amor. Su pelo cubrió mis brazos, mi piel, acción que me dio, mil cosas que no sé. Todo eso pasó con el vino que ofreció. Ella es fuerte y yo débil no seré. Te amo, Lady. Con la luna, luciendo nuestro amor, probando sin mentiras tus caricias de pasión. Siempre estaremos sin pensar el qué dirán, juntos bajo el cielo y su bondad. Sí, ambiciosa lady, ven dame tu amor. Lady misteriosa, me quiero tu amor. Disfruto tus besos y todo lo que brindan. Sinceridad y te quiero más, violenta y dudosa, ven dame tu amor, mi lady misteriosa, me quiero tu amor, me gusta lo que me das, no dudo que sea verdad, quiero que me abraces, ven que necesito de tu amor, ella me baila con su amor, con sus misterios me venció. Una experta en el amor. Yo soy el dueño de su amor. Ella me baila con su amor. rico pudín con crema batida. Soy capaz de un día dejarlo. Por favor, no creas que soy una egoísta. Sé que yo también puedo ser niña buena. Seguro no vas a arrepentirte. Lo único que quiero es que conmigo estés. Yo te lo vi. Eso es pasado, ya no es así. Mírelo usted, ya no corre él. Ahora prefiere su libertad, o ya lo vemos holgazanear. El cambio ya, ya no corre más. Ritmo sin parar, el viento lo envuelve. No me gusta, él me asusta. No quiero apretar, parece para desaparecer. Es impaciente en mi canción. Déjelo en paz, pronto volverá. Ya estoy soñando, lo veo correr. No se preocupen, él va a volver. Ya cambiará, no te lo puedes perder. Sonic es el mejor, vamos, puedo sentirlo. No hay diferencias, vive el mañana. Siempre cree en él, pronto lo verás correr. Gente, ya estamos de regreso con todos ustedes aquí en The Crazy Show especial Bandu. Así es, el día de hoy, como siempre, el día de hoy y ahora todas, esta emisión del Bandu no se va a hacer por esta vez, sino todos los sábados vamos a tener un programa dedicado a este mundo del fandom. Así que no se queden llorando si esta va a ser la única vez. No, va a ser todos los sábados. Así es, miércoles ruleta musical, viernes tenemos Kikai no Kureiji y también el programa normal con esto del momento feeling, la Stratic no anime, y los sábados tenemos full español, o sea, canciones que ustedes quieren pedir. Piden, por ejemplo, el opening de Durarara X2 Kids en español. Digamos, un ejemplo nada más, un ejemplo. Buscan en español, me mandan el pedido y yo se los coloco, por supuesto. Así que no se preocupen, van a tener, es solamente todos los sábados esto, el pacto. Nos está pasando la programación. Perfecto, gracias Kirei. Sí, ahí está actualizada la programación para el mes de abril. Cualquier esto será sujeto a modificaciones, por si acaso, chicos. Así que ahí tenemos, por supuesto. Bueno, vamos a dejarlos con dos pedidos. Una de ellos nos lo hizo, si no me equivoco, ¿quién me hizo ese pedido? Ah, sí, el buen de mi estimado, si no me equivoco, así, Light 2014. Light 2014 me pidió esta canción, a lo que voy a modificarla. Que sea Onda Vital. No, ma. No. Onda Vital. No tiene nada que ver. Español Latino. No Español España. Por favor. Pero igual. Puede que haya excepción. Si quieren poner la canción en Español España, no hay problema. Yo no discrimino a las etnias, por si acaso. Así que tranquilos. Tranquilos, chicos. No hay drama alguno. Dije que no seas. Vuelven a abrir. Sí, vuelven a abrir. Este mes de abril vuelve Manos. Así que ya tendremos de vuelta su culencia. Así que Manos vuelve en abril. Todavía no sabemos si en serio va a volver en abril, porque yo, por lo que sé, vuelve en abril. Ya lo dijo el otro día aquí en el chatán. Ya. Ahí tengo modificada la canción. Vamos a ver si responde ante de todo. Sí, ahí respondió la canción. El pedido de nuestro buen Light 2014 que me pidió esta canción. No dije de qué año. Este Kirei, por Dios. Y si te mata. Dice, ay Dios, ya empezamos. Bueno, saludos a toda esa hermosa gente que está en el chatango. Saludos acá a Caridaca, Kireya, Gary Chanex, que es mi fan número uno, por lo que sé. También saludos acá a Kayla Once Den, a Laika 2014, a Midori Kotenchi, a Midori Yadeku 99, Sigmund 38, Bokale Warrior Girl y a Jikis. Así que vamos ya, ahora sí, con el pedido de Light 2014, el opening de Dragon Ball GT, cantado por el grandioso César Franco, mi corazón encantado. Y después vamos con un temita pedido de Midori Yadeku 99, el opening de Cazador X, en español latino, o sea, la versión de 1999, eso sí, no la de 2000. La de 2011, ¿ok? Así que vamos con estas canciones y enseguida retornamos. Están aquí en The Crazy Show por Radio Recuén. Con música actual, anime. sabes, no vale la pena seguir pensando en el ayer. Quiero saber si acaso sigues tú soñando con él. En un mar de dudas me perderé y ya no encuentro el camino que me lleve hasta ti. Cuando al fin me logré decidir a confesar las cosas que siento por ti, no sé qué me de que este día me depara cosas buenas otra vez. No importa cuánta falta haga la alegría en mi vida, aquella noche tan vacía me ha hecho comprender que por muy malo que parezca siempre hay una razón de ser. Muchas veces difícil de entender, otras difícil de ver. Ser feliz es muy difícil, es lo que hay que tener en cuenta. Algún día lo alcanzaré, siempre me esforzaré. De nuevo hoy abro los ojos, la vida me reclama, que debo despertar sentimientos en mi corazón. Me miro al espejo y descubro un hombre nuevo, dispuesto a luchar, porque tengo muchas metas por y tropiezo, pero adelante hay que seguir. No pienses cuánto falta, sino lo que podrás vivir. Las experiencias siempre enseñan las cosas malas que lleva a ti. Nunca permitas que te derrumbe, aunque duela levántate y recuerda. Aún hay muchos sueños que te faltan por cumplir. Infinidad de tardes, calidad, diversión al discutir. Muchas cosas muy preciosas que la vida tiene para ti. Jamás te rindas, hay un propósito al existir. De nuevo salgo por el mundo a buscar las aventuras que el tiempo me traerá. Mis amigos a mi lado están. Decirles buenos días, mis ojos iluminan. Parte de mi vida son, entre ellos y yo siempre confianza habrá. Siempre hay una razón de ser. Muchas veces difícil de entender, otras difícil de ver. Ser feliz es muy difícil, es lo que hay que tener en cuenta. Algún día lo alcanzaré, siempre me esforzaré. De nuevo hoy abro los ojos y la vida me reclama que debo despertar sentimientos en mi corazón. Me miro al espejo y descubro un hombre nuevo, dispuesto a luchar con mis armas y ¡vamos! Me mantendré siempre fiel. opening y ending de tus series favoritas? Ahora puedes descargarlos en Anata no Ongaku. Ahí encontrarás música anime de esta temporada y mucho más. Anata no Ongaku, tu música anime. Danos un me gusta. Dale un me gusta a Radio Rakuen. Búscanos en Facebook, que diariamente actualizamos. Así que danos un me gusta. Dale un me gusta. O negai. En anime G.I. Tareti encontrarás todo lo referente al manga, hentai y videos en 3D. Ven y visítanos. Que también tenemos juegos, novelas visuales y muchas cosas más que podrían interesarte. Anime G.I. Tareti. En Hentai XZD podrás encontrar y entretenerte con tus hentai favoritos. Si lo que estás buscando son animes, juegos y muchas cosas más, lo podés encontrar en RG Animex. ¿Quieres llevarte los mejores pack hentai y las capturas de las escenas más suculentas de las novelas visuales? Entonces visita Ángel de Leche. Aquí encontrarás eso y muchas cosas más. Ven a visitarnos. Bienvenido a Radio Rakuen, donde encontrarás la mejor música anime con tus DJs favoritos. No olvides seguirnos en Facebook. ¡Onegaishimasu! I'm doing that as baby do come through that. We can't even show that. We don't have to go Wow, canción. Ya se acerca WrestleMania 32 mañana. Y seguimos acá disfrutando de la tarde fando, digamos así, con todo de esplendor. La tarde fando acá en The Crazy Show por www.radiorakuen.com, a través de TuneIn, a través de la aplicación oficial también de Radio Rakuen, disponible solamente para Android. También aquellos que nos escuchan desde sus reproductores favoritos, Windows Media Player, Winamp. Así que bueno, aquí estamos. Saludos a toda esa hermosa gente que nos está acompañando el día de hoy. Saludos acá el Osito 94. Saludos también a Hikari Dark, a Kirei, a Keila Wansen, a Light 2014, a Luchos, a Midori Kotenchi, a Miroi Yadeku 99, a Sidman 38, a Tadokis, a Bokelade Warrior y a Chiquis. A toda esa hermosa gente que nos está acompañando el día de hoy en esta tarde fandú, muchas pero muchas gracias. Arigato, así es. Así que vamos a continuar con más canciones. Wow, ya se está continuando los pedidos. Están pidiendo más rolitas por acá. Déjenme checar cuáles me faltan. ¿Cuáles me faltan para colocar? Si no me equivoco. En lo que mientras. Pa, para, pa, pa. Sí, tengo pedido de ¿quién me pidió el número de cambiar? Ah, sí, Sigma 38 me pidió. Pero él está castigado, pero igual se lo voy a poner porque sí, para que no se sienta mal. Pedido también de Kaori, que de seguro me está escuchando desde las sombras. Igual le mando su cariñoso saludo. Pedido también de Midori Yadeku 99, el ending 29 de Naruto Shippuden. Encantado, nada más y nada menos que otro compañero locutor. Nuestro compañero locutor Cheo Randur me pidió esta canción de Yeo. Iba a poner el line, o iba a poner otra canción, pero igual. Y también pedido, si no me equivoco, de uno de los Anons. No sé quién me pidió esta canción, el ending 4 en versión Fatu de la serie de Belzebub. No sé quién la habrá pedido, déjenme checar primero el chat anterior. Ah, sí, el Clan 0621. Sí, él me pidió la canción. Así que vamos a poner estas cuatro canciones y una quinta, que vamos a ver si ya la descargué. Parece que ya se descargó, pero igual lo voy a checar. Sí, pedido. Ay, de mi amor, de mi vida. Sí, Elon Quinn. Sí, me pidieron esta canción, esta de Sirius, el opening de el anime Kill la Kill, el opening 1. Así que vamos con estas 5 rolitas. Mega bloque musical. Y seguimos acá en The Crazy Show, programa especial de fandubs. Todos los sábados vamos a tener fandubs latinos. Así que siguen acá en Radio Recuent. Tu música actual anime. Enseguida regreso. Regreso. Regreso. El mundo es de cambiar. El viento voy a atravesar. Ya no habrá más miedo en mí. Mantendré el valor y una sonrisa. Mi sueño. Mis amigos me están esperando. Busca la forma que te haga cambiar. Busca el camino y lo vas a lograr. Tienes que hacerte fuerte. Despierta ya. Que Michi puedes lograrlo. Que Michi puedes hacerlo. Vivir con miedo y escapar, pues jamás será la clave para descubrir si base de mentiras gigantes, dejando el presente claramente preso de tus sueños rotos. Así que prepara tus alas ya, hey. Vas a surcar la tierra para ver si desde ahí podrás hallar la luz y la verdad. Siempre en la tormenta, cero, podrás salvarlas. Todos juntos, vamos. Ponte en el fuego, préndelo. A encender, a encender tu valiente corazón, confiando en que la luz y la esperanza brillarán. A cantar, a cantar, juntos en cualquier lugar llegar. Confiando en que la llama ya jamás se apagará. A tocar las campanas sin parar. Si te juzgan y critican, solo tienes que volver a cantar, a cantar, a luchar, a luchar. Confiando en que la luz y la esperanza brillarán. A encender, a encender tu valiente corazón. Escuchando mis latidos que en tu pecho prenderán fuego, fuego, fuego, quema, préndelo. Fuego, fuego, fuego, quema. frente. Dejé todo a la suerte, vi que otra vez me soñó. Puedo sentirlo, porque tengo la fe que el cielo me dará hoy su luz. Pero inició una fuerte pasión que del pecho al instante salió. Mi corazón se encuentra en llamas, está impaciente por ver el mañana. Nada en el mundo hay para temer, no es difícil comprobarlo, solo hay que intentar. Cargaba la tristeza, mis lágrimas caían, pero alguien junto a mí me enseñó que detrás de las nubes, en la tempestad, siempre un bello arcoíris se encontrará. Preferida de un tamaño en especial. Los pechos grandes, sus favoritos son. En la frontera, cerca de aquel país, el dragón de los pechos reirá sin cesar. Con tormenta y lluvia igual. ¡Pechos! Con apretar lo hará sentir mejor. pechos, pechos, el dragón de los pechos, dice, mira, mira, mira, ya. Ha visto tantos más, sin embargo, él los preferirá de un tamaño en especial. Los pechos grandes, sus favoritos son... Cerca de aquel país, el dragón de los pechos los apretará. Él disfrutará ver de los pechos, es un sueño que nunca acabará. Pechos, pechos, dragón de los pechos, toca, toca, chupa, voy, voy. Ha visto tantos más, sin embargo, él los preferirá de un tamaño en especial. Los pechos grandes, sus favoritos son... Todos los días las veo rebotar, no hay nada más que yo ame en verdad. Pero también a los pechos les ha construido un altar. Pechos, pechos, dragón de los pechos, toca, toca, chupa. Esta canción pedido de el señor Oso 94. Se nota que... Los perros, los buitres, se nota que llegan. La siguiente canción es dedicada para aquellos que han visto el anime Gintama. Es que parte de un dúo chileno llamado Doble Cero. El ending, vamos a dejar. Cabeza, ya no escuchas ni una opinión y haces caso omiso a lo que quiero decir. Pero esperaré, porque yo sé que alguna vez podemos comprendernos. Si hoy estás junto a mí, no quiero desilusión. Mi voz es en un vacío, estoy en multitud o en la soledad. Como si jugara eternamente, solo me sentiré si no estás tú. Hey, hey, si hay alguien, respóndeme por favor. La frialdad de la ciudad no nos permite unir. Empujándome vi en la multitud para que así pudiera mirar mis pasos. Tal vez hoy sí pude caminar un poco más que ayer. Pude mirarme al espejo y distinguir a mi reflejo la gran soledad. Y me molesta la indiferencia que hay aquí en el mundo hoy. Hey, hey, si hay alguien, respóndame por favor. Pues llevo tanto tiempo sin saber dónde estar. Soledad, pues no podrás mezclarte con otro corazón. Hey, hey, necesitamos razones para seguir cultivando fe, estando de pie, aquí viviré. En este mundo, hey, hey, si hay alguien, respóndame por favor. Pues llevo tanto tiempo sin saber dónde estás. Hey, hey, yo solamente sé que decidirá si lloraré o reiré, si odiaré. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, conversamos en soledad. Tu alegre rostro siempre me hace soñar. En aquella estación, en el atardecer, nos prometimos nunca despedirnos. Nuestro gran amor parece que crece y crece, continuará siempre hasta el fin. Si los sueños se hicieran realidad, yo haría los campos reflorecer. Bajo nuestros pies, llevando las cadenas de angustia y de pesar, y tratando de alcanzar la libertad. Volar alto como las aves del cielo es posible. Rompe las cadenas y otra vez seremos libres. Nunca olvides mis palabras, solamente escucha, esta es tu canción. Aun si el eco de mi voz se pierde, seguiré cantando para ti esta canción de amor. Si los sueños se hicieran realidad, yo haría los campos reflorecer. Pronto vas a comprender qué significa este dolor. El tiempo lo revelará. Mira el cielo y las estrellas son mías. Volverá a resplandecer. El deseo que quiero más es que tú puedas sonreír, y así al fin feliz podrás ser. El dolor que aún existe en mi pecho parece que no tiene fin. Solo esperaré. Y la lluvia tempestuosa que con fuerza ocultándome al sol, pero yo resistiré. ¿Y nadie te aconseja uno? Visita Anime Raycon, una nueva página dedicada a recomendar animes y películas de todo tipo de género. Visítanos también en nuestra página de Facebook para recibir las recomendaciones actualizadas. Puedes encontrarnos como Anime Raycon. No te arrepentirás. Si lo que deseas ver es hentai y lolis a la vez, eso lo tendrás en El Rincón de Gustavo Jan, un lugar de entretenimiento y donde disfrutarás el mejor hentai. ¿Querés descargar tus series favoritas? Diamond Anime es el lugar donde vas a encontrar todas las series que estás buscando. No te olvides, entra a Diamond Anime. Mm-hmm.

Anónimo una persona. Gracias, Anónimo 111. Y sí. Sí, sí, dice, ¿qué estuvo haciendo con el micro mientras ponía la música? No, es que estoy haciendo una... Estoy escuchando a mí mismo, por lo menos en mi parte, o sea, así, ahora sí. Más o menos bien, pero no mucho. Mejoró algo. Ok, sí. Me tendrán que matar después al micro mío, porque de verdad, ese dolía constante. Ahí sí estás en genial. Gracias, chicos, gracias. Gracias, ahora no voy a mover nada. Es que estoy desde el micrófono el micrófono interno, que es donde me falló. Ahora con el micrófono externo, ahora sí se escucha perfecto. Así que, ahora sí, no voy a mover nada. Voy a dejar ahí nomás. Se escucha alguna interferencia o algo así. O sea, se escucha por lo menos el eco de la radio, o el eco por lo menos intercortado. Me dicen nomás. Así que bueno, ahora sí. Ay Dios, ya empezamos de nuevo. No, ya. Vamos a dejarlo con un poco de música. Parece que voy a... ¿no? Parece que de nuevo tenemos problemas. Déjenme poner un poquito de música. Vamos a dejar un poquito de música mientras escucho un poquito las canciones que vamos a poner. Hoy me voy a ver, voy a checar si se escucha bien, ¿ok? El micrófono. Así que dejamos por lo menos con una cancioncita. Y enseguida regresamos. Welcome to my house, you heard me? We ain't gotta go out, cause what? Welcome to my house, my house. What? Welcome to my house. It's my house. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you- Soñó hoy Soporto no tocaré tu hermoso rostro, pero al fin he visto la verdad, que te escondía tras lo falso de tu amor. No hay más que decir, a pesar del dolor, lucharé por ti, aunque la tristeza se interponga entre los dos. No te olvides de aquel tiempo en el que era solo una mentira el adiós. Ese cielo que ves en tu soledad es el sueño que nos ha unido a los dos. Todo sigue igual como era en el ayer. No se ahoga, con heridas el tiempo provoca. ¿Dónde puedo buscar su respiro? El viento no sabe la respuesta. Dice que por más que pregunte, en mi mente respuesta no hay. Esa vida tú no la derroches, lucha para seguir adelante. Luego de que golpee tu vida, esta primavera tan verde, juntos abriremos el camino al verano de luz que nos grita. Y quiero que por siempre ilumine cuando estén sobre tus direcciones, para que puedas llegar otra vez hasta el fin. Yo quiero que tú vivas sin las nubes grises que todo nos impide. Y quiero que vivas sin mentir, desechando esa soledad. Tu cuerpo existe solo con el fin de llevar por años aquel amor que llevas ocultando en el alma. Siempre, siempre, desde el día en que naciste, tú y yo y todos vamos a la deriva sin decir nada. Sentirse impotente pues nadie nos quiso. En la soledad que nos te rinde, las estaciones pasan de largo. Esta misma la que nos prepara a morir lentamente la vida. Pensamientos que no sirven hoy, son los que se aferran como loco, estando donde ya no queremos, queriendo escapar a otro mundo. Ya no queremos ser como somos, sino totalmente diferentes. Nos hemos puesto una careta, sonriente en un triste rostro, pero que es lo que realmente queremos hacer hoy. Y solo en la hierba descansé de haber llorado un poco. Miré aquel brillante sol, el cielo celeste pude ver, y me hizo llorar de alegría. No hay necesidad de retroceder algo en la vida, solo necesitamos amar el hoy en día. Pero no podemos dejar el dolor. Me quedé solo al tratar de encontrar otra. Esa soledad hoy encontraste la soledad que tenía tan dentro. Te abrazaste ya cuando estaba perdido, mientras tú me dijiste que solo lloré. Me entregué hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Si se escucha, si no me mato a mí mismo. Por favor, por favor. Parece que ya me estoy muriendo en carne viva. En carne viva, me estoy muriendo, de verdad. Por favor, dígame si se escucha. Va a ser la última vez que van a escuchar esta voz el día de hoy. Por favor, díganme. Díganme. Díganme. Por favor. Me estoy muriendo. Uy, ya. A ver, una última. Un último intento. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in. And you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go home. Welcome to my house. Porque sigo teniendo problemas. Hicimos uno. qué hay que hacer para que el papel verte pasar sin mirar atrás. He decidido dejar todo.